Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará el ballet folclórico Hachiwa en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura en Quito. Este es un espectáculo en el que los bailarines, músicos, técnicos e investigadores sociales ponen en escena su conocimiento y sensibilidad artística. Se presenta un recorrido por las manifestaciones culturales de varias regiones andinas del Ecuador y es un montaje coreográfico considerado como un museo viviente en el mundo y declarado primer patrimonio cultural vivo. El ballet folclórico Hachiwa se presenta de forma permanente todos los miércoles en la mencionada sala de la institución. Internacionales. Caracas. La cuarta edición del Festival Internacional de Percusión en Barlovento se llevará a cabo el 26 y 27 de agosto próximos en esa ciudad del estado venezolano de Miranda. Participarán músicos de Sudáfrica, Cuba, Puerto Rico, Colombia, Uruguay, República Dominicana, Chile y de varias regiones del país anfitrión. También se dictarán talleres de percusión y se realizará el concurso de timbal Jóvenes Valores, dirigida a los que se están iniciando en la ejecución de instrumentos de ese tipo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.